campo, tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz. Estimados oyentes, este es un capítulo más de Memorias de Maíz. Gracias por acompañarnos. En el transcurso de este caminar radiofónico, hemos conocido más de cerca y en diversos aspectos de su vida a uno de los investigadores y profesores más comprometidos en el estudio de la etnobotánica, pero igualmente comprometido con su pueblo y su vasto conocimiento, el maestro Efraín Hernández Cholocotzi. En este capítulo, sus seres queridos más cercanos nos llevarán a conocer el lado humano del maestro Xolo, como padre, abuelo y otros aspectos de su vida en familia. Abramos nuestro pensamiento para conocer al biólogo mexicano en su esencia más profunda. Sus amigos Ernesto Tzul y Juana Meraz les damos la más cordial de las bienvenidas. La raíz es el origen de lo que somos. De ahí nace la fortaleza de nuestro camino por la vida. Los estudios científicos de Efraín Hernández Cholocotzi lo condujeron a ser un impulsor de la botánica en México, matizando su enfoque en las ciencias agrícolas. Creó una nueva escuela de pensamiento crítico que compartió con sus discípulos a través de su reconocido curso Etnobotánica, la relación hombre-planta. El maestro Xolo fue un incansable estudioso del maíz y de la amplia biodiversidad de México y Latinoamérica. Este compromiso lo llevó a la laboriosa tarea de colectar plasma germinal de los cultivos autóctonos de México en 1945, mismo año donde trabajó como botánico en el laboratorio entomológico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en México. En el proceso de la conservación de recursos biológicos, su participación fue medular en la creación de depósitos de gramíneas Célite, plantadas en todo el mundo, como sucedió con el Banco Mundial de Genes del Maíz, del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, CIMI, así como el Banco de Germoplasma de Maíz Mexicano y el Banco Mexicano de Genes de Frijol en la Universidad Autónoma Chapingo. Las razas que se presentan en México son, en primer lugar, el maíz primitivo. Luego la raza Naltel, después tenemos Zapalote Chico como chalqueño y así sucesivamente en el orden de 16 diferentes razas a través de este periodo que viene siendo de unos 7000 años en el pasado. Cada una de estas razas, que ahora ya las hemos estudiado con más cuidado, tiene particularidades de adaptación a un medio ecológico específico. Por otro lado, además de la adaptación, el hombre parece que ha tenido interés en la calidad del grano de maíz que se produce. Entonces, en términos general, en la actualidad conocemos el maíz harinoso de grano grande, como es el cacahuacincle que usamos para pozole. Tenemos el maíz palomero, que en general el que usamos es de origen estadounidense y que tiene la peculiaridad de que bajo la presencia de calor explota y da la palomita. Pero además tenemos maíz blanco, muy bueno para tortilla. Hay maíz morado, especialmente favorable para elotes. Tenemos también un maíz que llamamos maíz dulce y que al ser tostado y molido nos da ya un pinole perfectamente sabroso y terminado. ¿Por qué esas razas de maíz han persistido? Esto tiene que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos rurales, agrícolas, que no abandonan un tipo de material ya favorecido hasta que no tengan otro mucho mejor, en sus calidades, no necesariamente en su producción. De 1968 a 1972, la Secretaría de Agricultura y Ganadería comisionó al maestro Hernández Xolocotzi como investigador al CIMI y al mismo tiempo como estudioso de la botánica en Colombia, Ecuador y Perú. Sin duda, uno de sus mayores aportes a la investigación agrícola fue la detección de centenares de razas nativas de maíz y cómo éstas intervinieron en la evolución y desarrollo de las culturas originarias de México. La importancia de las aportaciones de Mesoamérica, a la cual pertenece México, por el aprovechamiento de cultivos en otros lugares. Entonces está claro que maíz ha recorrido todo el mundo, ha transformado la economía agrícola de muchos países. Junto con eso hay del orden de 50 a cerca de 100 plantas más que han migrado o se han llevado a otros países donde han ocupado lugares bastante importantes. Ahorita yo diría que es en los Estados Unidos, en Europa, donde el jitomate reviste mayor importancia que en México. Ya están fijándose también en el tomate, mal llamado tomate de cáscara, para utilizarlo. Me sorprendió en África ver que ya está siendo utilizado con abundancia el chile habanero. Pero la cosa curiosa es que lo están usando, pero no saben todavía cómo consumir, cómo utilizar chile, ¿no? Esto ocurre igual en la India, donde el chile ha ocupado un lugar bastante importante en su economía y su utilización. Otro cultivo es igualmente importante ha sido el tabaco, ¿no? Que ahora lo estamos combatiendo, y creo que con buena razón, pero todavía sigue siendo económicamente muy importante. El cacao, que aparentemente fue domesticado aquí, no se origina aquí, pero aquí fue domesticado, está siendo usado cada vez en mayor envergadura en otros países. De tal forma que para explicar la aportación que ha hecho Mesoamérica al mundo, tendríamos que entrar a un análisis entonces de qué plantas hemos aportado y qué conocimiento hemos aportado. Por ejemplo, el conocimiento agrícola nuestro ha sido muy pertinente en otras condiciones del mundo. Ante la necesidad de ampliar la visión en el cultivo de plantas nativas y la conservación del medio ambiente, el maestro Hernández Xolocotzi convocó en 1977 a una reunión de carácter nacional que concentró iniciativas enfocadas al manejo de los agroecosistemas, abriendo así un nuevo camino en la investigación agrícola. Este destacado investigador mexicano acuñó los términos de saber campesino, ciencia campesina, conocimiento tradicional. En suma, lo que el maestro Xolo definió como ciencia de Huarache. Efraín Hernández Xolocotzi. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi ha sido uno de los más destacados estudiosos del maíz en México hasta la fecha. Estudió y describió al maíz y a las culturas tradicionales que cultivan y viven de esta planta como algo vivo y en continua evolución. Aun cuando se graduó en Estados Unidos y recibió gran influencia de autores de esta nación, el maestro Xolo decidió regresar a su tierra natal. Así lo describe su hija, Ruth Hernández Santamaría. Mi nombre es Ruth Elsie Hernández Santamaría y soy hija del maestro Xolo. Mi padre regresó de Estados Unidos teniendo la oportunidad de quedarse porque él sabía exactamente lo que él quería y quizás hasta lo religioso sería que él sabía para qué estaba en este planeta. Y fue y luchó más que nada por entrar a Chapingo, porque sí estuvo en la Rockefeller, y luego, bueno, en el banco estuvo antes, en el banco agrícola, algo así, pero él quería llegar a Chapingo para ser catedrático de Chapingo. Existe un gran reconocimiento al desempeño del maestro Xolo, tanto de colegas como de discípulos y colaboradores. Escuchemos a Aurora González González, quien trabajó de cerca con este estudioso de la botánica, a la par que recibió múltiples enseñanzas del maestro. Mi nombre es Aurora González Calderón. Fui secretaria del maestro Efraín Hernández Xolocotzi en el Departamento de Preparatoria Agrícola del año 1975 a 1976. Para mí fue un placer el trabajar con él, porque el trabajar con una persona con sus conocimientos, ser tan grande en su medio que era la agricultura y la botánica a nivel mundial, pues no cualquiera tiene esa dicha de convivir con una persona así. En el tiempo que trabajé con él me di cuenta que como ser humano fue una persona lindísima, lindísima. Y como profesionista, pues fue de lo mejor. He tenido oportunidad de conocer aquí en la Universidad Autónoma Chapingo a varios maestros y creo que el máximo jefe que he tenido es él. Más que un jefe, fue un maestro para mí. Él me ayudó bastante a poder desempeñar mi trabajo lo mejor que se pueda. Cada vez que cometía yo algún error de ortografía, me pedía que trajera mi libreta y me dejaba de tarea hacer esa palabra 50 o 100 veces. Y no vayan a creer que nada más se quedaba en eso, sino que días después me pedía, ¿dónde está tu tarea? Tenía yo que enseñarle las planas de esa palabra que había yo hecho varias veces para corregir mi ortografía, y gracias a eso ahora puedo decir que tengo, pues, buena ortografía. Su labor por procurar la superación de quien interactuaba con él era una tarea constante. Aquí, un testimonio más de sus colaboradoras. En esta ocasión, Adela Gameros Vargas. Mi nombre es María Adela Gameros Vargas, actualmente jubilada después de trabajar 24 años en la Universidad Autónoma Chapingo. Yo empecé a trabajar en el Colegio de Posgraduados a mediados de 1970 con el maestro Efraín Hernández Xolocotzin. Otra de las anécdotas del maestro que de alguna manera me permitieron a mí formarme, yo venía de un proceso muy difícil en mi vida personal, me permitió a mí todo esto con el maestro, es que un día me dijo, todos los días me llega aquí el periódico, pues llegaba yo y se lo ponía en el escritorio y me preguntaba, ¿qué dice? No, pues no sé, no lo he abierto. Pues de hoy en adelante tú todos los días vas a abrir el periódico, lo vas a leer y me vas a informar de todo. Yo decía, ¿de todo? Voy a abrir todo el periódico, voy a leer todo. No, me decía. Tú tienes que saber qué es lo que me interesa a mí. ¿Cómo voy a saber lo que le interesa a él? Sí, a mí me interesa lo político, la cultura, el deporte y hasta los chismes sociales, me decía. Me vas a leer todo y me vas a decir, y lo hacía. Que no, me está mintiendo, a ver qué. No, y no era todos los días, pero a mí me obligaba a leer el periódico todos los días. A veces me hablaba y me preguntaba, a veces no me preguntaba, pero yo tenía que leer todos los días el periódico. Esta es una parte formativa que yo le agradezco mucho al maestro Hernández X. Otra de las cosas también es su correspondencia. Llegaba mucha correspondencia de él y yo se la pasaba y se la ponía en su escritorio. Y me decía, ¿qué dice? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes qué dice mi correspondencia? No, es que a mí me enseñaron en mi casa es que yo no tengo que leer la correspondencia ajena. A mí me importa lo que digan, con otras palabras, a mí me importa lo que digan en tu casa. A mí tú, toda la correspondencia la vas a abrir, la vas a leer, la vas a clasificar y solamente me vas a pasar lo que a mí me interese. Lo que no me interese, tú me lo vas a atender, tú lo vas a contestar. Yo decía, pero si, ¿cómo yo sé qué es lo que le interesa? Ah, eso sí, no sé. Tú sabrás qué me interesa y qué no me interesa. Pues así es otra de las partes formativas que yo aprendí con él. Revisaba su correspondencia, leía sus estados de cuenta, porque además yo de manera personal me involucré mucho con él. Sus estados de cuenta, yo clasificaba sus estados de cuenta, su correspondencia particular, la que no pensaba que le importaba, yo la rescataba y yo misma la contestaba. Eso para mí fue muy formativo. Yo desarrollé una capacidad impresionante para contestar correspondencia del maestro. Fue muy formativo para mí. La honestidad y la ética en el trabajo fueron dos valores que practicó el maestro Xolo, y no solo en su labor académica y de investigación en campo, sino también en su compromiso como representante de una institución, cuando fue director de preparatoria agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo. Mi nombre es Aurora González Calderón. Fui secretaria del maestro Efraín Hernández Xolocotzi en el Departamento de Preparatoria Agrícola del año 1975 a 1976. En una ocasión llegó un ingeniero de traje, muy elegante, y llega y se acerca a mí y me dice: disculpe, ¿el maestro Efraín Hernández Xolocotzi? Entonces volteé y lo señalé porque compartíamos la misma oficina, el maestro Hernández X y yo, nada más que estaba él hasta el otro extremo de donde yo estaba. Le digo: pase, por favor. Pasó, se sentó, se presentó y empezaron a conversar. Y me habla el maestro Hernández X y me dice: chaparrita, tráenos por favor un café. Porque el maestro Hernández X tomaba mucho café y fumaba mucho. Y entonces me dice: tráelo. Y ahí le preguntó: ¿azúcar o sacarina? Y le dice: sacarina, por favor. Y maestro Hernández X tenía, pues no sé cómo llamarle, una manía, no sé, de que la sacarina venía en frasquitos. Y él, para no estar abriendo el frasquito, se lo abría el frasco y se lo echaba en la chamarra, en la bolsa de la chamarra, y ahí traía sus pastillitas, pero sueltas. Entonces yo fui, traje los dos cafés, se los ofrecí, se los puse en el escritorio y le hice: ¿una o dos de sacarina? Y le hice: dos, por favor. Y saca las pastillas de su bolsa, las pone en la mesa y traía hasta las pelucitas de la chamarra. Y el otro señor, así como diciendo: ¡ay! Él, como si nada, le quita la pelucita y le echa las dos pastillitas a su café. Siguieron platicando, el señor este se espantó porque sacó las pastillitas de su bolsa con pelusa. Y ya después de toda la plática que ellos sostuvieron, resulta que el señor fue a pedirle de favor al maestro Hernández X que aceptara nuevamente en la preparatoria agrícola a su hijo, porque lo acababan de correr por reprobar creo que cuatro materias. Y entonces él le dijo: no, perdóneme, ingeniero, dice, pero su hijo no sirve para agrónomo. Dice, si es que estudie otra cosa o póngalo a trabajar. Dice, aquí nada de cosas que uno pueda hacer mal. Si él reprobó, está fuera. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi motivó el estudio de problemas ecológicos fundamentales, muchos de ellos olvidados e incluso desdeñados por los especialistas de los países dominantes en la disciplina. Quizá una de las varias razones por las que enraizó su trabajo y sus enseñanzas en su tierra, su patria. Así lo señala el doctor Artemio Cruz León, discípulo del maestro Xolo. Él se formó en Estados Unidos desde la primaria, sí, aunque había estudiado la primaria aquí, al emigrar tuvo que hacer desde la primaria hasta el posgrado allá. Y ya cuando termina se viene a México y hace un recorrido que describe precisamente en la introducción a Xolococcia, por cierto muy poético, muy literario. Y posteriormente él escribe, está en una publicación, cuando se le entrega el premio al mejor etnobotánico en Estados Unidos. Él plantea más o menos en esos términos, dice que después de que termina sus estudios, en Estados Unidos tenía infinidad de posibilidades de trabajo, en otras condiciones diferentes a las de México, porque había sido un estudiante muy destacado, tenía infinidad de reconocimientos y premios. Y sin embargo, su recorrido por México lo hace regresar. Él vio las penurias que tenía la agricultura en México, y eso lo hizo regresar y tratar de aprender desde el español hasta la agricultura. Inicialmente se establece en Tabasco y es ahí donde él dice que aprende español, la tabasqueña. Al recorrer muchos rincones rurales de México, el maestro Efraín Hernández Xolococci conoció y reconoció el trabajo campesino. Una historia de vida en cada hombre y mujer del campo que en su andar conocía. Algo similar a lo que acontece en la narración musicalizada Coplas al compadre Juan Miguel del uruguayo Alfredo Zitarrosa. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Todo el día lo ha pasado trabajando y sin chistar, por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de peludo, la lipuca de Miguel. Qué perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz. Mientras haya caña y mate, hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar, y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal. El maestro Xolo fue persistente en la necesidad de incorporar enfoques agroecológicos, tanto en la producción agropecuaria y forestal, como en la formación de agrónomos, biólogos y profesionales dedicados al servicio de lo rural. Así lo confirma el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, padre de la biología en México e investigador del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Yo soy biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1929, cuando la Universidad Nacional pasa a ser Universidad Nacional Autónoma de México y se gana la autonomía separando a la universidad del gobierno, cosa muy importante, y se establece lo que es la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Y entonces, por aquellos años también, se va a crear Chapingo, más o menos antes o después, no tengo las fechas exactamente, pero más o menos. Y entonces empieza a formarse la parte académica en biología y se empiezan a reunir las gentes de la Facultad de Ciencias con las gentes de Chapingo y también en 39 nace la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entonces empiezan a reunir científicos, botánicos, zoólogos, etc. Y en esto pues se reúnen con los botánicos del UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, los botánicos de Chapingo. Y ahí es donde el maestro Hernández X creo que inicia esta relación. Yo entro a la facultad en 1951 y en 52 entro un grupo que se destacó en la botánica mucho, como es Arturo Gómez Pompa, Ramón Riva, Javier Valdés, Montserrat Gispert. Y este grupo de botánicos reciben toda la asesoría del maestro Faustino Miranda, que llegó en 1939 y que empieza a formar ese grupo de botánicos que después van a fundar el Jardín Botánico, más o menos allá por los años 59. Y Gómez Pompa pues, se formó tanto con el maestro Miranda en la parte científica como con el maestro Hernández X en la parte aplicada de la botánica. Porque él siempre decía que había que hacer una botánica, pero que fuera una botánica para recibir el premio Nobel, sino una botánica social que llevara un beneficio a toda esa gente con sus impuestos, pagan una estancia en las universidades, un beneficio. Entonces él empezó a meter a los botánicos clásicos, científicos, la parte aplicada de la botánica. Y yo no me gustó la botánica, yo soy zoólogo, me formé en zoología con otro español, Enrique Rioja Lobianco, pero esto no quitaba que yo no me llevara con la parte de los botánicos. Todavía Arturo Gómez Pompa, que es el único que vive, y yo somos muy amigos. Y el maestro Hernández X tenía una frase que yo la uso mucho, que me encantaba. Él me decía, Cifuentes, ustedes los biólogos saben mucho, pero no saben qué hacer con lo que saben. Nosotros los agrónomos sabemos poquito, pero sí sabemos qué hacer con lo que sabemos. Por eso somos sus jefes. Pero el gran defecto de ambos es ni un paso por fuera del pavimento, ni un peso por fuera del presupuesto. Es sí, había muchos agrónomos y había muchos biólogos de bata blanca que no iban al campo. Y él luchaba porque todos fuéramos al campo. Entonces, esa frase siempre la utilizo para resaltar esa labor que hizo el maestro Hernández de luchar porque nuestros conocimientos vayan al campo, a un beneficio. Todavía se encuentra usted un montón de científicos, y más en la época de ahora, de la época de cartoncitos, que todos quieren ser doctores y postdoctores. En aquella época no importaba, sino el maestro Hernández que era más doctor que muchos de los doctores. Pero entonces eso se hacía por gusto. La familia del maestro Xolo entendía que su trabajo científico absorbía muchas horas de su vida y lo respetaba, aunque hijas y nietos también pedían se respetara sus ratos en familia. Esto lo comparte el esposo de Ruth Hernández Santamaría, yerno del maestro Hernández Xolocotzi. Mi nombre es Carlos Manuel Trasloceros Lozano, yerno del maestro Hernández Xolocotzi. Conviví con él bellísimos momentos. Yo cuando conocí al maestro Hernández X ahí en su casa, pues me impactó mucho. Un rostro muy adusto, muy fuerte en sus preguntas. ¿Y tú qué haces? ¿En qué trabajas? Me sacó de onda totalmente y decía, ay, dije, bueno, Dios mío, ¿en qué casa vine a caer? Pero nos empezamos a tratar. Más que suegro, era mi hijo. A mi suegro le fascinaba el deporte. Yo en sí nunca lo oí que pusiera música y eso, pues, pero sí de lectura. Para él su máximo era el 007. Aunque estaba lejísimos la película, íbamos a ver al 007. Pero en las noches, los sábados, nos poníamos a ver el box en la televisión y luego le gustaba seguir con el programa de Paco Malgesto, de Sabaditos Alegres. Nos gustaba mucho ver a Rosy Mendoza, en aquella época estaba muy guapetona, ¿eh? Y los dos ahí, muy atentos con ella. Normalmente los domingos salíamos a comer. Le gustaban los restaurantes de mariscos y también de comida oriental. Realmente humano. No nada más por estar atento con las hijas, ayudó también mucho a sus cuñados, sobre todo uno de ellos que fue con el que más o menos conocí, hubo cierta relación, Santiago Santa María, al cual le decíamos el paletón. Bueno, le decían el paletón, no sé por qué, sería por la nariz, pero no sé por qué le decían el paletón, también agradable. En ocasiones también íbamos a verlo a Chapingo los domingos, y como todos los domingos había que comer, pues salíamos a comer. Y seguido se le pegaba el doctor José Kohashi, a mi suegro. Total, íbamos a comer y empezaba el doctor Kohashi. Oiga, ingeniero, que si esto, que el otro más allá. Oiga, ingeniero, y maestro. Y entonces mi esposa muy atinadamente le dice, oye, José, calma, calma. Venimos a convivir con mi papá. Entonces déjate de hablar de la escuela, de la universidad o de lo que sea. Venimos a convivir con mi papá, así que mejor cállate, calladito. ¿Sí? ¿Quién sabe cuántas groserías le habrá dicho en japonés, verdad? Pero lo entendía y ya nos dejaba convivir con él. Que en una ocasión, platicando yo con mi suegro, el ingeniero Efraín Hernández Olocotzi, algo hablaba de la problemática del campo. Yo le dije, es que el campo está mal, mi ingeniero. Le dije, ¿por qué? Pues no hay apoyo. Yo considero que el campo debe de ser privado, no en manos de ejidatarios, porque el 40-50% de los ejidatarios, si algo produce, nada más es para comer ellos. En una ocasión, viniendo de viaje de San Miguel Allende, pasamos por una carretera y de un lado era un vergeles, árboles, mucha siembra, ya no me acuerdo si era maíz o sorgo o qué era, y del otro lado era desierto. Pero de un lado era una propiedad privada y del otro lado era ejidatario. Yo dije, bueno, ¿por qué? Esas ideas locas que le vienen a uno de capitalista. Le dije, bueno, ¿por qué no se privatiza el campo? El campo se le puede ver como una industria. Que el propietario de la tierra, la cual va a cultivar, le pague al campesino que le va a trabajar, que le pague su salario al campesino, que lo ponga en el seguro social, que tenga sus días de descanso. Le digo, y yo creo que entonces, en un momento determinado, nos va a costar más la producción del campo, por los costos que va a tener el propietario, el maestro Hernández. ¿Me escuchó? Todo lo que le planteé, me dijo, ¿sabes, Carlos, que eso nunca va a funcionar? Y nunca va a funcionar, porque entonces el propietario de la tierra va a abusar. Por eso se vino la revolución. Me dijo, y además tú eres panista. Y ahí terminó. Él era priista, lógicamente. Y yo panista, pues no. Dijo, capitalista. Eso fue otra de las anécdotas que tuve yo con mi suegro. Maestro Efraín Hernández Xolocotzi siempre fue genuino y sencillo. Su labor académica en el campo la realizaba sin pensar en comodidades. Así lo recuerda Aurora González. Algo que yo sentía muy dentro de mí, que hacía que yo trabajara en mis horas, que cumpliera yo con todas mis obligaciones, porque si él como jefe hacía esas cosas, pues yo con mayor razón. Él me comentó muchas veces que cuando salía de viaje de estudio, decía, yo no necesito ir a un hotel, dice, yo ahí en el campo me acuesto, dice, y de almohada quiero me pongo un ladrillo, dice, o un tronco, dice, con eso descanso. Es más, muchas veces, casi todos los días, cuando llegaba de comer, me decía, me voy a echar una siesta. Y se acostaba en el sillón que había ahí en la oficina y me decía, me hablas a determinada hora. Sus siestas eran de un cuarto de hora, media hora más tarde. Y yo admiraba esa no sé, agilidad de él, a pesar de que ya era grande y estaba enfermo. Cuando era la hora de que me había indicado él que lo despertara, le decía yo, maestro, maestro, ya es hora. Abría los ojos y de un brinco se paraba. Dice, luego uno todavía se estira, uno en la cama y se voltea uno, abre los ojos. Y no, él no, abría los ojos y pum, se paraba. Y yo lo admiraba. Todo el día era trabajo, trabajo, trabajo. En su forma de vestir, una forma muy humilde, que mucha gente lo criticaba y decía, bueno, ¿dónde está la eminencia del maestro Hernández X? Es ese señor que anda con botines y pantalón de mezclilla, chamarra de mezclilla, su camisa de a cuadros. Ese es el gran maestro Hernández X. Hay otros que no valen la pena ni como doctores y se visten de traje, muy allá. Creen que el traje les da los conocimientos que prácticamente no tienen. Y era una persona tan, tan, tan linda que, pues, pocas hay. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi fue un científico y catedrático que durante 40 años se dedicó a la enseñanza agrícola y etnobotánica. Esta última, una ciencia que encierra la historia misma de los pueblos y su gran riqueza natural. Al respecto, el maestro Xolo decía: etnobotánica. Con esto queremos decir el estudio de la correlación entre el hombre y las plantas. Y esto ha sido de gran importancia para nosotros, para la enseñanza en el terreno agronómico, agrícola, y para poder enfocar los problemas actuales de México. Este es uno de los campos más activos ahorita en la etnobotánica en México, el de definir plantas, ver sus características, identificarlas con exactitud, ver sus contenidos químicos, ver sus efectos, etc. La popularidad que podemos llamar de los estudios etnobotánicos es porque nos estamos fijando que ahí hay aportes de todas magnitudes para los problemas actuales. La cuestión de plantas alimenticias. Se han localizado más de 1,500 plantas que usa la gente, muchas de las cuales no han sido auspiciadas en mayor grado y que bien podemos usarlas para resolver ciertos problemas de alimentación propia. Pocos conocieron de cerca la sensibilidad del maestro Hernández Xolocotzi. Regularmente solía ser rígido, estricto, pero muy humano cuando se trataba de circunstancias donde la mujer requería solidaridad. Me llamo Consuelo Muñoz Valladares y para hablar del maestro Efraín Hernández Xolocotzi, a quien conocí en el año 74 y con quien tuve una relación primero profesional, en que él era mi jefe en el departamento de preparatoria agrícola, y luego como alumna en la maestría de etnobotánica en el colegio de posgraduados. ¿Cómo era la relación del maestro con las mujeres? Pienso yo que el maestro era un hombre muy sensible a la belleza femenina, pero también muy sensible a la inteligencia masculina y femenina. A él le gustaba la gente inteligente y conversando con la gente inteligente él se explayaba mucho. Respecto de su lado humano, yo digo que era un hombre profundamente humano, que eso lo demostró en su sensibilidad para percibir los problemas del campo mexicano. Y así como persona, yo puedo contar, he contado ya algunas anécdotas que están registradas, están publicadas, pero me acuerdo muy bien de una. Estábamos, nos había citado un examen de etnobotánica en la maestría un día sábado. Yo tenía problemas para cuidar a mis hijas los sábados porque no tenía yo muchacha, pero esa vez había contratado a una muchacha que me ayudara mientras yo iba a hacer el examen. El examen se prolongó, los exámenes del maestro eran exámenes muy especiales en que se notaba inmediatamente que él preparaba el examen con tiempo y que lo que buscaba era que los alumnos investigaran. Entonces el examen se prolongó bastante y yo estaba nerviosa porque tenía a mis hijas, pasaba el tiempo y la muchacha que me había ayudado se tenía que ir. Yo no sé cómo, porque él tenía esa sensibilidad. Él se dio cuenta que yo creo que miraba con frecuencia el reloj, no sé bien, o empecé a morder más el lápiz en el examen. Entonces, de repente, era un examen. Y me dijo, me miró y me dijo, ve por ellas. Escueto como era él. Y yo lo miré como diciendo, voy a salir del examen. ¿Puedo copiar? ¿Puedo ir a buscar lo que no...? Y le dije, ¿de verdad, maestro? Entendí perfectamente a qué se refería. Entonces me dijo, sí, ve por ella y te vienes pronto. Y yo partí, pero voladita a mi casa en un Volkswagen que tenía por mis hijas. Yo sabía que era eso. Le puse biberón a una, algunos colores y crayolas y me las traje. Yo dije, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Me voy a sentir? Porque siempre los hijos te limitan, ¿no? Porque en el sentido de que pues te pones nerviosa y no puedes desarrollar bien las preguntas. Entonces él me dijo, siéntate, continúa. Ustedes dos, vénganse conmigo. Y se las llevó al cubículo, les entregó crayolas, hojas de papel y él me las cuidó durante todo el tiempo que duró el examen. En la vida cotidiana, el maestro Efraín Hernández Xolocotzi no siempre tuvo tacto al plantear sus posturas y gustos, pero también, en la cotidianeidad, sabía aceptar que otras personas tenían percepciones diferentes a las suyas. Mi nombre es Aurora González Calderón. Fui secretaria del maestro Efraín Hernández Xolocotzi en el Departamento de Preparatoria Agrícola del año 1975 a 1976. En una ocasión, el señor Margarito, que era el jefe de los jardineros, me llevó unas gladiolas que había cortado de aquí, de la universidad. Y anduve corriendo buscando un florero y las puse ahí en la mesa de centro. Cuando llega Maestro Hernández X, como siempre, con sus manos hacia atrás y su libreta clavada aquí en el estómago, en el pantalón, llega, buenos días, se pasa cerca de la mesa, se le queda viendo a las flores y me dice, ¿y eso qué? ¿Qué es eso? Si yo no soy mujer para que me pongas flores. Entonces yo le dije, ¿qué pasó, maestro? Un botánico más grande del mundo y diciendo eso de las florecitas, déjalo, me dijo, déjalas. Dice, pues ya no le quedó otra más que permitir que se quedaran las florecitas. Más que mi jefe, fue un maestro. Me enseñó también la responsabilidad, lo bien que se siente uno cuando trabaja, cuando se desempeña uno. Y todas esas cosas no se olvidan. Y hasta ahora siempre lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, puesto que para mí fue como si hubiera sido un padre. El maestro Xolo fue un visionario al reconocer que nuestro futuro está cimentado en el pensamiento milenario de los pueblos indígenas que han logrado la sostenibilidad de la vida en sus territorios. Conocimientos ancestrales que nos proponen que otro mundo es posible, pero necesitamos cambiar nuestro accionar en la vida, una corriente de pensamiento que actualmente se denomina el buen vivir, como lo manifiesta el doctor Rafael Ortega Pasca, discípulo y amigo del maestro Xolo. Rafael Ortega Pasca, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo en centros regionales. Soy discípulo del maestro Xolo. Fue mi director de tesis y profesor consejero en la maestría y en muchas otras cosas lo acompañé. El maestro Xolo, por ejemplo, era muy desconfiado, como dicen, del concepto de desarrollo. Creo que eso es consecuencia de que él vivió la crisis del 29 en los Estados Unidos y vio la destrucción de las unidades productivas por la crisis económica. Entonces él era muy escéptico en ese sentido y valoraba también a las sociedades tradicionales. En ese sentido se adelantó siempre hablaba de las otras cosmovisiones y su valor, no solamente desde el punto de vista de la ciencia occidental, sino también de lo que hoy se llaman los saberes campesinos o tradicionales. Él cuestionaba que quisiéramos vivir como la media de los norteamericanos. Decía que la naturaleza no aguantaba un nivel de desperdicio y de uso de los recursos tan bárbaro como el que hacen las sociedades como los Estados Unidos o como Europa. Ahora lo vemos muy sencillo, pero si hablamos de los años 80 y que hablara de lo que hoy se llama el buen vivir, siempre decía, por ejemplo, desde un punto de vista ético, él interesó en los últimos años de su vida, puso mucho énfasis en la ética, diciendo, cuestionando la sociedad de consumo, la ética con las relaciones con los recursos naturales. Decían que ya se adelantó diciendo que no eran eternos, infinitos, sino que eran limitados y que habíamos de ser respetuosos, y nos ponía de ejemplo los límites que se ponen las sociedades tradicionales en el uso de los recursos naturales. O sea que él contempló lo que hoy se llama el buen vivir y otras concepciones. Cada quien debe seguir su camino, fue la recomendación a sus nietos y nietas. Esta sugerencia, que pudiera parecer de débil sustento, se fundamenta en la reflexión: realicen un cuestionamiento constante de su proceder. Den más de sí, no se queden en la mediocridad. Estas reflexiones fueron la constante del maestro Hernández Xolocotzi hacia sus seres queridos. De esta forma, lo comparte Viviana Rosales Hernández, su nieta. Mi nombre es Viviana Rosales Hernández, soy bióloga y tengo una maestría en microbiología. Soy nieta de Efraín Hernández Xolocotzi, hija de Diana Hernández Santamaría, y actualmente me encuentro dando clases en una cátedra en la Facultad de Química de la UNAM. La materia se llama Ciencia y Sociedad, en la cual se busca que los alumnos comprendan que la ciencia no está aislada, que es parte de la sociedad, y la sociedad cómo influye en la ciencia, en la construcción de la misma. Nuestro abuelito Xolo, porque todo el mundo, los siete nietos que somos, siempre le dijimos abuelito, abuelito Xolo. Nunca le dijimos Efraín o maestro, pues no corresponde, era nuestro abuelito. Él era muy, muy agradable con nosotros, siempre, bueno, sí nos llegaba a dar nuestros cocos, ¿verdad? O nos hacía bromas, a veces le preguntábamos cosas cuando nos queríamos meter en el ámbito político o religioso con él para saber qué era lo que pensaba. Siempre fue muy evasivo. Nos decía que no quería influir en nosotros en esa parte, que nosotros teníamos que madurar como personas y llegar a nuestras propias conclusiones. Siempre nos pidió que pensáramos, que no nos quedáramos con las ideas generales, y que no porque uno brincara el arroyo quería decir que nosotros también lo tuviéramos que hacer, sino que cada uno tenía que buscar su propio camino. Yo soy bióloga en parte porque mi mamá, que también estudió biología, yo le preguntaba cosas, algún tema en general, y siempre me lo supo contestar. Entonces yo le pregunté a mi mamá que a ella quién le había enseñado, y ella me comentó que mi abuelo. Entonces pues yo quería aprenderle más a mi abuelo, pero esa fue su respuesta, que cada quien tiene que seguir su propio camino. Como nieta puedo hablar de él como una persona muy, muy cariñosa con nosotros, pero no por eso flexible. O sea, siempre nos andaba cuestionando sobre cosas de la vida, cuestiones académicas. Siempre nos decía que teníamos que dar más. Nos pedía que no quedáramos en la mediocridad, que fuéramos más adelante. Siempre nos estaba pidiendo eso, pero también era muy cariñoso. En ese primer centenario, pues yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de ser parte de su familia. No fuimos sus alumnos. Fue la relación un poco diferente, ¿no? Pero también yo creo que a cada uno de nosotros siempre nos pidió lo mismo, ¿no? Que diéramos un poco más y que no nos quedáramos a un nivel bajo, que fuéramos más adelante. Yo lo que entiendo es que mi abuelo en algún momento dado tuvo la oportunidad de decidir qué carrera quería, si botánica o si cuestiones de electrónica, me parece. Y alguien que continúe con el trabajo de mi abuelo por parte de la familia, yo creo que es muy difícil porque él abarcó muchos aspectos. Considero que todos tenemos algo de él. Tengo una prima que se encuentra en Chihuahua, su nombre es Viviana Mendoza. Ella es escritora, mi abuelo adoraba el que escribiera novelas, que existiera imaginación por parte de todos nosotros, ¿no? Creo que ella tiene esa parte, ¿no? La parte del arte. Mi hermano es diseñador gráfico, su nombre es Adrián Rosales Hernández, bueno, es un licenciado en artes visuales, él también tiene esa parte, la parte artística. Mi hermana la mayor es Diana Rosales Hernández y es antropóloga con especialidad de etnología. Pues mi abuelo estuvo muy metido en ese ámbito, ¿no? Fue de los precursores en México de lo que es actualmente la etnobotánica, pero no nada más la etnobotánica, sino también toda la parte que corresponde a las etnias. Y por mi parte, bueno, yo soy bióloga. Mis estudios de maestría fueron en relación con cuestiones de etnobotánica en cierto momento, ya que se hizo una investigación por parte del IMSS, en la cual pude estar vinculada, en la cual se buscaba qué plantas medicinales, cómo actuaban en contra de la bacteria de la tuberculosis. Bueno, ya tiene mucho tiempo que la tuberculosis no está muy bien controlada y bueno, estábamos buscando alguna otra metodología basándonos en plantas tradicionales de México. Y bueno, actualmente también me encuentro dando cátedra en la Facultad de Química de la UNAM en relación de la sociedad con la ciencia, que la materia se llama ciencia sociedad en este caso, forjando a futuros profesionistas que no se queden con un 2 más 2 es 4, sino que también amplíen sus conocimientos y sepan observar alrededor, ¿no? Y que no, por el hecho de que sean químicos, en este caso que es la facultad en la que me encuentro, dejen por un lado todos nuestros arraigos, nuestra cultura, que también la consideren para cuando están haciendo algún planteamiento o alguna nueva planeación. Bueno, mi primo Carlos es ingeniero en sistemas y bueno, mi primo Pablo Trasloceros Hernández, él es ingeniero químico egresado también de la UNAM. Él está en una empresa de agroquímicos y bueno, esa podría ser en un momento dado la relación, ¿no? Creo que todos tenemos algo de él, aunque no sea directamente, pero abarcar todo lo que él hizo está muy difícil. En la actualidad, no ha sido posible igualar la polifacética actividad que asumió el maestro Xolo en el campo académico y de la investigación, con el análisis, reflexión, observación y apropiación de lo rural como él lo irradiaba. Sin embargo, su ascendencia mantiene viva parte de su guía académica y personal. Por ello, nuestro siguiente programa retomará la vida familiar del maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Efraín Hernández Xolocotzi, el catedrático e investigador mexicano que forja camino. Maestro Xolo, eres la realidad que somos carne y templanza de maíz. Hoy conocimos convivencias personales no compartidas públicamente por el maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Parte de los audios contenidos en este programa fueron extraídos de la serie de videos documentales 9000 años de agricultura en México, producido por el Grupo de Estudios Ambientales GEA. Una asociación civil que se creó en 1977 y que considera al maestro Efraín Hernández Xolocotzi como su padrino, por ser quien les apoyó con el nombre y objetivos de GEA-AC. Y sobre todo, en el impulso de una filosofía para reconocer y valorar la ciencia campesina y comenzar un verdadero diálogo de saberes. En este capítulo, también integramos textos de artículos de la colección Xolocotzia, así como de la página www.territorioindígenaygobernanza.com, además de escritos de Rafael Ortega Pasca, Mario González Espinosa y Juan Pablo de Pina García, publicados en la Jornada del Campo número 27. En la parte intermedia de este programa, escuchamos la participación musical del uruguayo Alfredo Zitarrosa con coplas al compadre Juan Miguel. En esta ocasión, para acompañar los testimonios y cápsulas, utilizamos melodías de Nicola Hall, de su disco Virtuoso Transcriptions, y de Elena Durán,